A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz del Urbanita. O sea, ¿qué me imagino? Yo me imagino una ciudad sostenible, me imagino una ciudad resiliente, me imagino una ciudad inclusiva, una ciudad segura, una ciudad concebida con perspectiva de género, donde todos podamos, donde todos tengamos, digamos, donde nuestro derecho a la ciudad esté validado, donde todos podamos tener acceso y donde todos estemos contenidos. Bueno, la verdad es que me imagino una ciudad mucho más equitativa en lo que se refiere a servicios, también el tema de todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Sobre todo los medios de transporte, eso es muy importante, y por ahí también el tema de que puedan haber muchas más bicisendas o motosendas, digamos, para que la gente pueda trasladarse con seguridad y evitando los accidentes. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonsuk. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, la invitada de la semana es la arquitecta Paula Garelo. El doctor Alejandro Severini nos habla de la vacunación en época de pandemia. ¿Cuáles son las regiones del mundo más golpeadas por la deforestación? Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con la arquitecta Paula Garelo. ¿Cómo te va, Paula? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte, un gusto verte. Bueno, aquí contentos porque vamos a hablar con una amiga de La Rioja en esta integración que hacemos en esta región del norte, en este norte hermoso que tenemos aquí en la Argentina, con tantos temas comunes. Y tantas diferencias, pero muchas cosas que nos unen, muchos temas comunes. Paula, vos sos arquitecta, contale a la audiencia tu experticia, a qué te dedicás, qué estás haciendo ahora. Contanos, por favor. Bien, así es, soy arquitecta, entre otras cosas. Complicado por ahí marcarse en una sola figura, ¿no? Pero actualmente estoy cumpliendo la función pública como secretaria de enlace para el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible de la provincia de La Rioja. Pero anteriormente, más que nada, me desempeñé siempre en el ámbito privado y más con mayor desarrollo en todo lo que es arquitectura sostenible y, bueno, desarrollo habitacional. Tengo una maestría en gestión y desarrollo habitacional. Y, bueno, también por una cuestión que demanda el entorno, me fui por ahí vinculando un poco más a lo que es el ordenamiento territorial cuando me encontré de nuevo en la provincia de La Rioja. Yo soy riojana cordobesa, digamos. Claro. Una pregunta antes que sigamos y un recuerdo. Ustedes ganaron el año pasado un concurso que organizó el Ministerio de Hábitat de la Nación de hábitat emergentes. Recordanos un poco para que la gente se ubique y se acuerde, porque nosotros les hicimos un reportaje el año pasado. Sí, el año pasado nos presentamos con el equipo de la Secretaría de Hábitat y también con profesionales del Departamento de Aplicadas del MULAR y también un equipo independiente, interdisciplinario, con lo que fue el concurso nacional de hábitat emergente sostenible. Y bueno, obtuvimos con el equipo el tercer premio a nivel nacional, que fue el primer premio para la región NOA. Bien. Estuvimos haciendo un repaso también porque, bueno, es un proyecto que fue muy importante, digamos, en su momento en este marco a nivel nacional, pero que no tuvo un desarrollo constructivo y hoy justamente nos han solicitado la puesta en marcha del programa de, de las viviendas de emergencia. Claro, seguramente también porque hubo cambios en el Ministerio de Hábitat de la Nación, ¿no es cierto? Y bueno, hasta que se reacomodó todo, pero es un proyecto súper interesante y que ojalá que pueda realizarse realmente, porque ante el contexto, en el contexto pandemia, ¿no es cierto? Y las posibles situaciones que se puedan presentar, ¿no es cierto?, de emergencia, el proyecto encajaba muy bien en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Tal cual. Por ahí también los proyectos tienen su maduración. El proyecto, la pertinencia del proyecto era para la ciudad de La Rioja, para la provincia de La Rioja. O sea, estaba pensado con una lógica que responde, digamos, a la lógica de los materiales locales, desde la forma de implantarse hasta la materialidad propia, ¿no? O sea, tenía que ver con un convenio que se realizaba con diferentes recicladoras. Entonces, la materialidad con la que se resuelve es a partir del reciclaje de, digamos, residuos sólidos urbanos. Entonces, el círculo sostenible del proyecto es solamente para La Rioja, no podría tener aplicación en cualquier otro lugar del país. Entonces, bueno, tuvo su maduración, tuvo su definición también a nivel constructivo y hoy tenemos la posibilidad de aplicarlo en un barrio en zona sur que hemos detectado bastantes viviendas, 31 viviendas que están en situación de riesgo, en borde de río, que van a ser trasladadas a viviendas definitivas, pero para un proceso transitorio se construirían estas viviendas de emergencia para dar cobijo en el proceso del traslado. Sí, que este es todo un tema, ¿no? En el hábitat uno ve problemas que hay a nivel mundial, ¿no? Con los refugiados y muchos problemas de emergencias, de problemas climáticos, ¿no? El cambio climático que trae muchos cambios realmente en los territorios y nada, no se sabe cómo afrontar, ¿no? El problema del hábitat en estos casos excepcionales. Así que bueno, que estemos preparados, ¿no es cierto?, con una posibilidad como la que ustedes presentaron y que ganaron ese premio, ya está habla bien de tener un poco de previsión en estos temas, me parece, ¿no? Tal cual, se piensa, digamos, en algo que se pueda resolver, en una vivienda que se pueda construir en 24 horas, digamos, ante cualquier, situación climática. Bien. Entonces, hoy en el mercado no tenemos esa posibilidad de ninguna forma, ¿no? Está bien. Esto sortea esa situación tanto para las cuestiones climáticas o como sobre todo para estos contextos donde tenemos dos pandemias que, bueno, una es en COVID y otra en La Rioja que nos afectó mucho el verano pasado, que fue el dengue. Entonces, también, ante la necesidad de aislar a la población, esto te permite generar un módulo rápidamente y poder hacer, digamos, aislar al miembro de familia que está infectado. Claro. Bueno, o a diferentes miembros y generar otra situación. Bien, bueno, ahora pasamos al presente. Estás en la Secretaría de Enlace y acaban de presentar un proyecto que se va a realizar que se llama Constructoras, no Mujeres Constructoras, Constructoras. Qué lindo, qué bueno que está esto. Contanos, ¿en qué consiste la Secretaría de Enlace y en qué consiste Constructoras? Bien, bueno, la Secretaría de Enlace, como el nombre lo dice, tiene la función de vincularse con todas las áreas, digamos, de gobierno. Generalmente estamos trabajando con constructoras, con programas que son más políticas de Estado, ¿no?, donde se involucran diferentes sectores. Particularmente con este programa estamos trabajando con la Secretaría de Industria, con la Secretaría de la Mujer, también con Desarrollo Social, y con la Secretaría de Transporte. Van apareciendo diferentes actores que, bueno, van complementando el programa. También nos hemos vinculado con una fundación que nos va a permitir desarrollar algunos de los talleres y las prácticas que se van a hacer en la construcción de 25 viviendas para la comunidad trans. Va a ser un barrio, o el barrio LGTB, así se va a llamar. Es el primero, digamos, acá en el sector y tenemos la suerte de que se va a lanzar el paralelo del programa de constructoras, así que las mujeres podrían realizar las prácticas en esta construcción. Qué interesante esto, sobre todo en medios como los nuestros, ¿no? En el norte, qué avances que ha habido, ¿no? En estos últimos años con el tema de integrar la diversidad, ¿no? Porque es todo un logro. ¿Es muy complicado el trabajo? ¿Hay resistencia? ¿Hay prejuicios en la sociedad con esto? ¿Cómo lo ves vos como una profesional que está metida en este tema de constructoras? Digamos, no hubo conflictos contundentes, pero sí siempre se me echan algunos comentarios y bueno, uno los espera, ¿no? Porque sabemos que es un gremio por ahí muy masculinizado, el gremio de la construcción, históricamente. Sí. Entonces, cuando se habla, digamos, de formación en la construcción para mujeres, siempre aparecen comentarios graciosos o comentarios por ahí que intentan justificar el programa desde otras, digamos, pongo un ejemplo concreto, está bueno porque las mujeres son muy detallistas, entonces pueden llegar a ser buenas colocando cerámica. Es claro, un comentario claro. Muy habitual, por ejemplo. Sí, pero no levantando paredes, por ejemplo. Claro. Que todos tenemos la capacidad de aprender e incorporar todas las técnicas más allá de género, ¿no? ¿Y cómo fue la recepción de las mujeres con este programa? ¿Cómo lo recibieron las chicas? El programa fue muy bienvenido, o sea, tanto en un principio, digamos, se lanza como de manera en la convocatoria virtual y también física. Y no tengo las estadísticas al día de hoy, pero a 2 días de lanzada la inscripción ya contábamos con 350 inscriptas. Para la población de La Rioja, que es una ciudad pequeña, esto está apuntado hoy en este momento únicamente para la ciudad capital. Para la ciudad capital es un muy buen número, eso digamos a nivel estadístico, pero también los comentarios fueron muy positivos. Es como un programa que hace rato se estaba esperando. Lo habíamos anunciado y habíamos empezado con las formaciones en perspectiva de género para los docentes a principios del año pasado y lo íbamos a lanzar justo en marzo cuando comenzó la pandemia. Así que hicimos el lanzamiento, pero la puesta en marcha quedó relegada este año. Y bueno, y ahora estamos, el día 25 de junio va a ser la puesta en marcha del programa. ¿Esto incluye capacitación o fuente laboral? ¿Cómo es cómo lo plantearon esto? Bien, o sea, el programa es de formación en oficios, competencias emprendedoras y de vinculación. O sea, el fin del programa es poder lograr, digamos, la independencia económica. O sea, está destinado a mujeres cis y también a mujeres trans, digamos, a quien se autoperciba como mujer, ¿no? Claro. Pero principalmente apunta a una población vulnerada, digamos, a mujeres que se encuentren en situación de violencia, que se encuentren desempleadas, con alguna informalidad laboral, o mujeres también que estén formándose, estudiando carreras afines a la construcción, para reforzar sus conocimientos. Pero particularmente, digamos, porque va a haber un proceso, lamentablemente, por cuestiones de protocolo, tiene que haber un proceso de selección. Porque no podemos apuntar a un programa muy grande, ¿no? Porque, o sea, es presencial, para que se puedan realizar las prácticas, el programa va a ser presencial, ¿no? Entonces, claro. Por supuesto, lo que es en obra se va a trabajar con el protocolo del BOCRA, de bioseguridad, pero hay que, de todas las inscriptas, el filtro se va a hacer a partir de la situación de vulnerabilidad. ¿Y esto cuánto tiempo lleva este periodo de formación? La formación va a ser de 6 meses. Está enmarcada en un, digamos, con certificación técnica y van a ser 3 ejes principales, que es albañilería, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. Es una carga horaria de 9 horas semanales que se va a repartir entre lo que es viernes y sábado, fuera del horario hábil, para que, bueno, uno pueda trabajar en sus horarios habituales y también poder compartir con la familia. Entonces se piensa en lo que son viernes a la tarde y sábados a la mañana. Tratamos de marcarlo para que no haya deserción y no sea condicionante las tareas de la cotidianidad con el programa, ¿no? Que no se superponga. Claro. Ahora, las prácticas, bueno, esto es, se forman en el hacer, ¿no es cierto? ¿Hay alguna cooperación de empresas constructoras o del Estado en obras por administración? ¿Cómo pensaron esto? Bien, sí, originalmente la idea era trabajar las prácticas con diferentes empresas constructoras. Al final, o sea, digamos, tenemos divididos los grupos en tres sectores de la ciudad, donde las prácticas eléctricas se van a hacer en la UTN, en la universidad, después en los laboratorios de la universidad, y todo lo que tiene que ver con instalaciones sanitarias y albañilería en el Centro Vecinal de la Alta Rioja y en la Fundación Vamos a Andar de Beba Soria. Se va a dividir, digamos, en estos tres sectores. Y las prácticas específicas en obra se van a realizar, como te mencionaba hace un rato, lo que va a ser la construcción de este pequeño barrio, de estas 25 viviendas, para el barrio, digamos, de la comunidad trans de La Rioja. Obviamente pensando en un vínculo futuro con la Cámara de la Construcción, fomentando que se incorpore un cupo de mujeres dentro, digamos, de las constructoras para ya incorporarlas al mercado de trabajo. Pero las prácticas, por lo pronto, para tener un seguimiento de base, tanto de lo que tiene que ver desde la base, desde el replanteo, desde la fundación y el levantamiento, casualmente coincide el lanzamiento del programa con el lanzamiento del barrio, así que se van a realizar allí para que haya una continuidad en el trabajo. Qué interesante realmente, porque bueno, viene a romper, ¿no es cierto?, todo este pensamiento machista de que solamente los varones son los que pueden trabajar en la obra, ¿no? Esto sucede en otras partes de Latinoamérica, del mundo. ¿Pudieron recabar alguna información? Hemos visto antecedentes en otros lugares de Latinoamérica. Y casualmente también se puso en marcha en Buenos Aires. Esto nos habíamos visto algún antecedente, pero nos enteramos también el sábado cuando fue el lanzamiento de este barrio, que vino el ministro Ferraresi de Nación. Desde Nación, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, también han puesto en marcha el programa Albañilas en Concordancia, donde bueno, están con un proceso similar, ya con una aplicación constructiva, así que por suerte nos encontramos con este antecedente y bueno, vamos a poder compartir experiencias. Pero el programa, el que desarrollamos nosotros en su momento a la hora de confeccionar, digamos, todos los manuales, el desarrollo de las clases, de la formación específica, lo hicimos desde cero porque no teníamos, cuando empezamos con el desarrollo del programa, antecedentes específicos donde pudiésemos tomar esa base. Así que se desarrolló 100% con los docentes locales. Bueno, ¿te quedás un rato más con nosotros, Paula, aquí en la entrevista? Me quedo un rato más, aquí estoy. Muy bien, así nos contás. Me gustaría saber cómo es el trabajo en la Secretaría de Enlace y bueno, cómo es trabajar siendo mujer en un gobierno donde, bueno, en general, ¿no? En nuestro país hay una tradición de una mayor cantidad de hombres más que mujeres, aunque creo que va cambiando la cosa, pero ya nos vas a contar. ¿Te parece? Dale. Bueno, está con nosotros la arquitecta Paula Garelo, Secretaría de Enlace del Gobierno de La Rioja. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de los últimos brotes epidémicos comenzaron con la deforestación. Desde 1990, nuestro planeta ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque. Recientes estudios revelan que el 12% de la deforestación mundial fue impulsada por la demanda de los países ricos. Te invito a escuchar el siguiente informe de la Deutsche Welle. Los bosques nos protegen. Sin ellos, la Tierra sería inhabitable para todos los que vivimos en ella. ¿Pero por qué son tan importantes? Aquí vamos a explorar exactamente cuál es su función. La clave para comprenderlo es el ciclo del carbono. El carbono es la base de la química orgánica y uno de los elementos esenciales para la vida. La mayor parte del carbono se encuentra en la capa más sólida y superficial de la Tierra, la litósfera. Fue a parar allí con la sedimentación de restos orgánicos durante miles de millones de años, algo similar a lo que ocurrió con los combustibles fósiles. La segunda mayor reserva de carbono está en los océanos. Se trata nada más y nada menos que de todos los seres vivos que los habitan y los que los habitaron. Los océanos actúan también como sumideros de carbono. Plancton, corales y peces absorben hasta un tercio del carbono emitido a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Otro tercio permanece en la atmósfera y el restante va a parar a los bosques. Todas las plantas necesitan carbono para desarrollar sus raíces, tallos y hojas, y lo hacen por medio de la fotosíntesis. Un proceso que suele representarse con esta fórmula. Con 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y la energía de la luz, las plantas son capaces de producir glucosa y luego expulsar oxígeno. Oxígeno indispensable para el resto de los seres vivos, que también asimilan carbono en distintas formas cuando se alimentan de plantas o de otros animales. ¿Pero son todos los bosques iguales? ¿Atrapan dióxido de carbono todos por igual? No. Los bosques primarios, los no intervenidos por los humanos, pueden llegar a capturar el doble de dióxido de carbono que los que sí fueron intervenidos. Por localización geográfica, dos tipos de bosques destacan como sumideros de carbono: los boreales y los tropicales. Cada uno lo hace a su manera. En los boreales, hasta un 90% del carbono se encuentra en el suelo. En los tropicales, el carbono se distribuye proporcionalmente entre el suelo y la vegetación. La mayor parte de los bosques del mundo se encuentra en los trópicos, un 45%. El mayor de ellos es la selva amazónica, 629 millones de hectáreas, 5 veces el tamaño de Perú. Por eso se dice que es el pulmón del planeta. Sin embargo, estudios recientes aseguran que los bosques tropicales se han visto superados en su capacidad de retener dióxido de carbono. ¿Pero qué hay de cierto en esto? ¿Cuál es la solución? Necesitamos recuperar las áreas deforestadas porque la deforestación de Amazonia está cambiando el clima en la porción central de Brasil. Esto no es una suposición, algo que puede acontecer en el futuro. Ya está pasando esto y los embalses están sintiendo la reducción en la cantidad de diluvias que tienen origen en la Amazonia. Y esto es por cuenta de la deforestación. Desde 1990, nuestro planeta ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque, casi el doble de la superficie de Venezuela. Más de la mitad se debió a la conversión en tierras de pastoreo. Cultivos como el cacao, la soja, el café o el caucho son también responsables de la destrucción de grandes extensiones de bosque. África es el continente con mayor pérdida de superficie forestal, seguido de América del Sur. Asia y Europa, en cambio, están recuperando sus bosques gracias a políticas de control ambiental. ¿Significa esto que los países del hemisferio norte, generalmente los más desarrollados, contribuyen a combatir la deforestación? Según un reciente estudio, el 12% de la deforestación mundial fue impulsada por la demanda de los países ricos. Reino Unido, Alemania y España, por ejemplo, crean más deforestación en otros países de lo que replantan en sus territorios. La deforestación no solo acelera el calentamiento global, sino que también pone en peligro al resto de las especies. Hasta un 80% de la biodiversidad terrestre habita en los bosques. Sin ellos, muchos animales pierden su hábitat natural y se ven obligados a desplazarse a otros lugares, a veces demasiado cerca de los seres humanos. Según la OMS, el 70% de los últimos brotes epidémicos comenzaron con la deforestación. ¿Cómo ocurrió esto exactamente? La deforestación afecta a la salud humana de distintas formas, tanto local como globalmente. Las personas que viven cerca de bosques tienen más riesgo de padecer zoonosis, aunque también hay un incremento de enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria. A nivel mundial, la pérdida de biodiversidad afecta también a la salud humana. Se están perdiendo importantes fuentes medicinales como los microorganismos. Los cambios en el clima tienen un impacto en la salud humana en general, y el riesgo de pandemias es cada vez mayor, tal vez como hemos visto últimamente con el coronavirus. Así que ahora sabemos que los bosques protegen el clima, la biodiversidad y también nuestra salud. Así que si queremos sobrevivir como especie, también los tenemos que proteger a ellos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Estamos en esta entrevista vía Meet con el doctor Alejandro Severini, secretario de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Basilio? Bueno, la idea de llamarte en este programa, donde tratamos temas de la ciudad, es precisamente cómo va el tema de vacunación entre los vecinos de la ciudad de Catamarca y otras ciudades de nuestra querida provincia de Catamarca. Bueno, en realidad estamos muy contentos porque en realidad venimos avanzando muy rápido en el tema de la aplicación de las vacunas, habiendo tomado una nueva manera de avanzar, que es por edad. De esta manera, cada vez que tomamos una clase, ahora estamos ya prácticamente en toda la provincia, a fin de semana ya vamos a estar completando en toda la provincia los 50 años, o sea, todas las personas por encima de 50 años ya van a estar vacunadas y seguiremos avanzando con edades hasta los 40 años en cuanto tengamos más llegada de dosis, que probablemente esto siga sucediendo porque se ha acelerado la entrega de vacunas. Así que bueno, estamos muy contentos, con mucho trabajo, porque la verdad es que es muy, muy trabajoso poner la vacuna en la gente, ¿no? O sea, mandarla a cada uno de los lugares del interior, que cada uno de los lugares del interior pone en juego toda sus estrategias para poder convocar a la gente, que la gente concurra. Sí nos está sucediendo de que con estos días fríos por ahí y con el tema de algunas limitaciones en el tema de la movilidad, han estado llegando en menor cantidad. Por ejemplo, hoy teníamos pensado vacunar más gente en el predio ferial, que eran gente de Valle Viejo, y hubo una concurrencia un poco menor. Aprovechamos para vacunar rezagado, o sea, gente que no se había vacunado en otro momento y que iba a reclamar la vacuna y se lo vacunaba. En el interior hay nodos en casi toda la provincia. Hoy pospusimos la vacuna en las zonas donde estaba nevando por cuestiones climáticas. Para la gente le iba a ser bastante complejo poder llegar, entonces decidimos postergarla para otro momento, que será en estos días, ¿no? Por supuesto. Claro. ¿Qué vacunas están llegando? ¿Qué marcas de vacunas están llegando a la provincia? En estos días nos llegó AstraZeneca, que es la vacuna que tenía dos nombres, o sea, ahora tiene uno solo. Es decir, que es la que ha llegado en mayor cantidad, pero también hemos recibido Sputnik y tenemos una cantidad un poco más limitada de la vacuna Sinopharm que necesitamos aplicarla también en este tiempo para poder completar segunda dosis sobre todo. Pero la idea es, en la medida que se reciban, de acuerdo a la vacuna que llegan, vamos citando a primeras dosis por un lado y aquellos que ya cumplieron el plazo de las 12 semanas, poder también empezar a vacunarlos con la segunda dosis. Y también avanzamos con los crónicos, ¿no? O sea, con personas que tienen enfermedades de vulnerables, o sea, que son personas más vulnerables, vamos citando, por ejemplo, mañana, pasado, y va a haber citaciones de casi 3.000 personas para ser vacunadas como personas de riesgo. La gente, viste que en los medios se habla mucho de las contraindicaciones de la vacuna, que la vacuna tiene, se te pegan cubiertos, tenedores en el brazo, en fin, hay tantos mitos que se han desarrollado, la humanidad es complicada en este sentido. Hay gente que no se anima a vacunarse o que tuvieron la primera dosis y no quieren ponerse la segunda en función también de esa campaña que hay, ¿no?, de desprestigio de la vacuna. ¿Cómo están analizando ese tema? Hemos tenido demasiadas dificultades. Sí, es verdad que hay gente que decide no vacunarse por distintas razones, incluso lo hemos tenido también en el mismo sector de la salud, pero la mayoría acepta la vacuna. Por ahí un poco hay ciertas preferencias por una vacuna u otra, pero en general lo que sí recomendamos es que se vacunen cuanto antes, o sea, cuanto antes tengamos mayor cantidad de población vacunada, es mejor. Todas las vacunas en este momento tienen una muy buena respuesta inmune. Sí. Por supuesto que una vacuna nueva siempre despierta ciertos temores. Y lo otro es la campaña tan agresiva en contra de las vacunas, ¿no? Ya sea de estos grupos por ahí de Illuminatis, sí. Claro, de Illuminatis que plantean que las vacunas, como vos decías, pues tienen como algo, imanes adentro, cosas que son inverosímiles, insólitas, ¿no? Sí, son insólitas. Es decir, que van a actuar junto con la antena 5G, no sé, hay cosas que realmente son espantosas, pero en general las vacunas hoy en día tienen una tecnología que permite hacerlas con alta seguridad. Por supuesto que tienen todo un proceso de aceptación. Estas vacunas fueron aceptadas en un tiempo récord justamente porque la pandemia se estaba llevando puesta a la humanidad y era importante poner la vacuna en la gente. Muchos de estos procesos, por suerte, fueron buenos, como la vacuna del Instituto Gamaleya, la vacuna denominada Sputnik, o la misma AstraZeneca, que a pesar que tiene mala prensa porque estuvo ligada al tema de los fenómenos tromboembólicos, la verdad es que lo que se vio es que es muy bajas las posibilidades de que den fenómenos tromboembólicos y no existe ninguna vacuna que no tenga algún tipo de efecto adverso severo. O sea, también lo tiene un analgésico y también lo tiene un antibiótico, ¿no? O sea, no es que estamos liberados solamente porque ya esté aceptado el medicamento, socialmente aceptado el medicamento. Claro. Siempre hay una mínima posibilidad de tener algunas reacciones adversas severas. Para eso hay todo un proceso de investigación. Está lo que se llama el ESAVI, que sería el efecto supuestamente atribuible a una inmunización. Y esto hay un número telefónico, un WhatsApp, donde se puede mandar lo que nos ha pasado en relación a la vacuna, y de acuerdo a eso se caracteriza en leves, moderadas o graves, y también se da aviso de cualquiera de ellas, ya sea leve, moderado o grave, se da aviso a una central a nivel del Ministerio de Salud de la Nación para justamente ir viendo cuáles son estos efectos adversos. Lo que tenemos hasta ahora es que muy poca gente ha presentado algunos efectos, ya sea locales, como erupciones locales, o quizá un gran decaimiento, pero en general no hubo efectos adversos severos, que por lo menos que no se nos hayan denunciado hasta ahora, en claro. relación a vacunas, acá en Catamarca. Lo importante y lo que decías, la elección es libre, uno decide ponerse la vacuna, ¿no es cierto? Entonces, como ciudadano, tiene que entender que esto es lo que nos va a salvar y que va a permitir que se consiga esta inmunidad de rebaño. O sea que todos ponemos nuestro granito de arena para que esto pase algún día. ¿Qué vacunas prefiere más la gente aquí en Catamarca? Porque viste que te encontrás con gente que dice que te pusieron la Sputnik, ah, qué bueno, vos la AstraZeneca, ah, mejor, esa es socialdemócrata. Hay muchos comentarios divertidos de la gente. Sí, yo creo que hay algunas preferencias políticas y hay algunas preferencias que tienen que ver con el prestigio que tiene cierta vacuna, ¿no? Sí. La Sputnik aparentemente tiene un prestigio como que es la mejor, porque salió en el Lancet, porque hoy las publicaciones del Lancet ya, digamos, y hay infinidad de publicaciones que hablan en general de todas las vacunas, inclusive todas estas vacunas que están en fase 3, como la Moderna, como la vacuna, o sea, todos los ensayos de vacunas cubanas, el mismo ensayo de la vacuna argentina está muy avanzado y parece que es muy promisorio. Yo creo que hoy en día, por eso decía esto, la tecnología es sumamente, está muy avanzada y la verdad es que se busca justamente que el producto que se va a colocar dentro del organismo sea lo menos dañino posible y que tenga el mejor efecto. Esto sería el gol estándar, digamos, de la vacuna, ¿no? Ojalá el día de mañana podríamos, o sea, ¿cuál sería el sueño dorado de la humanidad? Tener una vacuna oral y que sea una única vacuna para todas las enfermedades. Seguramente alguna vez eso llegará a suceder, pero por hoy en día, hoy lo que tenemos es esto, ¿no? Que son aplicaciones inyectables, que es verdad, hay que tener ciertos cuidados al momento de ponerse la vacuna, pero que en general son bien toleradas y que frente a cualquier cosa que las personas sientan, tienen un lugar donde denunciar esto para que uno pueda investigar este caso en particular. Pareciera que hubo una decisión en el Estado Nacional, bueno, y en el trabajo que hacen con ustedes en las provincias, de vacunar lo más que se pueda con la primera dosis a la mayor cantidad de población, ¿no? Y eso está pasando en el mundo también. ¿Qué porcentaje de inmunidad se consigue con la primera dosis y qué tiempo pasa hasta la segunda dosis y que para que haga efecto, ¿no? Todo esto. Bueno, en general con una primera dosis lo que se ha visto en la mayoría de las vacunas es que se logra un 80% de presencia de anticuerpos. Mucha gente lo que hace es ir y dosarse los anticuerpos. En realidad el organismo tiene una serie de sistemas de defensa que no son solamente los anticuerpos circulantes, o sea, lo que se llaman las gamma globulinas o inmunoglobulinas, que son las que pueden estar presentes en algunos casos y en algunas vacunas. Pero hay una inmunidad celular que es más duradera, que es más presente, que no está al alcance de dosarla fácilmente. O sea que mucha gente dice, no, pero yo me dosé y no me dan los dosajes. Que no sean problemas, porque esto ya se ha visto que, igual que con la vacuna de hepatitis B, muchas veces nos vacunamos, nos hacemos los anticuerpos posteriores y nos dan que no tenemos anticuerpos y sin embargo, en cuanto tenemos nuevo contacto con el virus de la hepatitis B, rápidamente el organismo genera las defensas y los anticuerpos necesarios. Claro. O sea que hay que tener fe, hay que tener confianza, la vacunación es un elemento más sumado a lo que ya venimos haciendo y que cuesta tanto, que es el tema de esto de lo virtual, el tema de mantener la distancia física, no la afectiva, la física, es decir, me pongo a la distancia determinada con doble barbijo, sobre todo en los ambientes cerrados, trato de ventilarlo, los ambientes, y trato de no estar demasiado tiempo con demasiadas personas, trato de mantener mi círculo íntimo, no empezar a intimar con distintas familias del barrio, por ejemplo, porque eso ya de por sí genera la posibilidad de que el virus se propague con velocidad. A mayor propagación del virus, hay una mayor posibilidad que este virus, que se empieza a duplicar en nuestro organismo, se empieza a replicar en nuestro organismo, empieza a adquirir formas diferentes, y son estos nuevos linajes que están apareciendo y que hoy en día son noticias también acá en Catamarca, como es el linaje de la cepa británica, o sea, el linaje británico y el linaje de Manaus y de la cepa andina también, ¿no? Pero nos pueden entrar otras también, por eso es importante todavía, hasta que logremos lo que vos decías, la inmunidad de rebaño, cómo es de mantener todas las medidas posibles de cuidado. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la entrevista y a vacunarse, ¿no? Sí, exactamente. es la posibilidad que tenemos y por suerte están llegando vacunas. Así es. A cuidarnos y a vacunarnos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Estuvo con nosotros el doctor Alejandro Severini, secretario de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Seguimos en esta entrevista vía Meet con la arquitecta Paula Agarelo, secretaria de Enlace para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Gobierno de La Rioja. Recién nos contabas, Paula, sobre este programa Constructoras, donde muchas mujeres y trans también van a poder trabajar, van a poder capacitarse en un rubro, en un acto donde el varón siempre estuvo presente y que es realmente algo interesante en contextos como los nuestros aquí en el norte del país. Pero contanos qué trabajo hacen en esta Secretaría de Enlace del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Porque el paradigma hoy en día es esto, o sea, establecer vínculos, el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no es cierto? Me parece que la cuestión va por ahí, ¿no? Así es. Nos encontramos en realidad con un escenario, nosotros ya veníamos trabajando desde la Secretaría de Hábitat, que también un poco un concepto que engloba estas variables, pero bueno, ante este desafío de poder pensar una estructura ideal de lo que necesitábamos abordar en la ciudad de La Rioja, en la provincia de La Rioja más específicamente, porque el alcance es provincial, concebimos estas tres variables por ahí que hacen el nombre de la Secretaría, ¿no? Que tiene que ver con esto, lo importante del enlace, de poder articular con todas las áreas, que siempre es la panacea y como debería ser, pero por ahí no, en la praxis uno no lo ve todo el tiempo. Entonces, este formato nos permite la articulación con todas las áreas, tanto de gobierno como de municipio, también del tercer sector. Nos permite vincularnos también con la comunidad. Entonces generamos un formato con diferentes perfiles también en el equipo, con diferentes áreas que nos permitiesen esa articulación del ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible, digamos. Ahí son estos dos ejes fuertes. Uno está más vinculado, ¿no?, a esto, que tiene que ver más con una escala urbana de trabajo. Tenemos una dirección de vinculación del ordenamiento territorial, del ordenamiento urbano territorial, y después una dirección general de desarrollo sustentable, eficiencia energética y energías renovables. Es bastante, bastante específico, pero bueno, con esta necesidad de poder abordar estos temas, que también hacemos la bajada más micro, desde trabajar en la escala a nivel territorial y en la escala edilicia, digamos. Entonces tenemos dentro del equipo diferentes perfiles que acompañan ese proceso, ¿no? Claro, sí, son temas paradigmáticos, ¿no? El territorio necesita un ordenamiento. Nuestras ciudades están creciendo como una mancha de aceite, sobre todo ciudades como La Rioja, Catamarca, nosotros tienen más o menos la misma escala. Se diseminan en el territorio generando una baja densidad y, bueno, trayendo eso consigo mucha pobreza y falta de posibilidades de que lleguen los servicios, ¿no es cierto?, públicos a todos los habitantes. Es un problema el tema del ordenamiento territorial, es un tema que hay que afrontarlo sí o sí en este momento, porque si no, las consecuencias en unos años pueden ser dramáticas, ¿no? Así es, digo actualmente son bastante, nos encontramos con situaciones bastante complejas y álgidas, ¿no? Una ciudad que por ahí no se planificó, digamos, de la manera que uno hubiese esperado, donde, sí, bien vos decís, esta mancha de aceite, nosotros la tenemos bien marcada hacia zona sur, donde tenemos una gran ciudad dormitorio, que no fue pensada realmente como ciudad, donde no encontramos una centralidad, no encontramos una referencia, y por ende nos encontramos con muchos conflictos urbanos y situaciones sin resolver desde de base, digamos, de la situación del transporte público, de la recolección de los servicios, de los residuos, perdón. Obviamente una ciudad que tampoco tiene una planificación, digamos, en lo que es la clasificación de los residuos sólidos urbanos, donde no hay, digamos, un plan estratégico de base en cómo debería crecer. Y bueno, se fue ampliando y se fue extendiendo sin una planificación. Y hoy nos encontramos con todas estas patologías, ¿no? También negando sobre todo lo principal, digamos, que estructura, que son los cursos de agua. Entonces, es volver a retomar esta situación de la génesis, ¿no? De pensar qué pasa con estos ríos que muchos los referencian como ríos secos, pero que no lo son, son ríos estivales, que cuando hay grandes lluvias la ciudad se inunda y no se sabe por qué. Bueno, porque obviamente no hubo un respeto por lo que, digamos, por el territorio natural, y es volver a pensar y concebir también el ordenamiento a partir de esta situación de base. Claro. Entonces, bueno, un poco el foco está puesto en este momento, en lo que tiene que ver con la consolidación urbana, en esta realidad que nos choca, que es zona sur, donde hoy aparece como una ciudad de dormitorio sin resolverse. Claro. Dentro del abordaje que estamos teniendo en Secretaría, para lo que es consolidación, estamos trabajando principalmente con ese sector. Bien. Buscando respuestas a ese sector. Estamos con la arquitecta Paula Garelo, secretaria de Enlace del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Gobierno de La Rioja. Viste que ahora se habla en los temas del territorio, de la ciudad, se habla que la ciudad se extiende, se habla de las áreas urbanizables, no urbanizables, se habla de la reducción, reutilización y reciclaje del suelo. Y en todo este contexto han surgido ahora temas que están instalados en las ciudades como los bosques urbanos, las reservas, y ustedes precisamente tienen un proyecto de una reserva natural urbana. Qué curioso pensar esto, ¿no? En provincias como las nuestras. ¿Cómo es este proyecto? Contanos, suena muy interesante. Como bien dijiste, es una reserva natural urbana, que por ahí es importante destacar la palabra natural, ¿no? Y urbana. Porque por ahí hay un preconcepto con respecto a las variables y las calidades de las reservas que tienen que ver con grandes extensiones por ahí de bosques, digamos, nativos, vírgenes. Nosotros esto, nos encontramos en realidad con un sector que tiene un gran potencial natural, pero que está hoy comprendido dentro de la urbe, con una porción de bosque nativo, pero enmarcada dentro de lo que en su momento fueron los límites de la ciudad, y hoy está prácticamente a 10 minutos del centro. Eso lo enmarca dentro, digamos, dentro de lo que es el corazón de la urbe. ¿Qué pasa? Nos encontramos con un predio que, como históricamente pasa con el río, estaba negado. Son alrededor de entre 20 y 25 hectáreas que fueron antiguos pasivos mineros. Hace 20 años las mineras se fueron del sector, le sacaron las concesiones, pero posterior a eso, en lugar de recuperarse o trabajar en algún plan de mitigación, estos lugares se convirtieron en grandes basurales. En el cual, digamos, nos encontramos con barrios cerrados que tienen la posibilidad de tener sus propios espacios verdes y negar este espacio, y después nos encontramos con otros barrios, barrios nuevos, antiguos asentamientos que hoy se van formalizando, barrios semiprivados que tienen otra vinculación con el río, pero que el río era un basural. Aún así teniendo un gran potencial como espacio verde, fundamental para esta porción de la ciudad que no tiene otra forma de expansión, ¿no? Entonces, sí, que generalmente cuando pasa esto en zonas donde están los barrios privados se salvan, ¿no? O sea, no hay problema. Pero claro, el tema es cuando no hay barrios privados, digamos, y claro, y está ahí la ciudad y es todo vulnerable, ¿no? Tal cual. Es un problema. Particularmente lo que es la Reserva Natural Urbana, TACU, se llama así, digamos, ¿Por qué lo llaman así? TACU es la denominación, digamos, del árbol, el algarrobo quechua. Mira. Bueno, particularmente lo que es la reserva está emplazada en lo que es la cuenca del río Grande, que es el río de los Sauces, que es nuestro río principal en la ciudad de La Rioja, donde antiguamente se emplazaba la cultura de Aguita. Las ciudades o la cultura originaria se extendía, digamos, alrededor del río. Y el árbol, sabemos lo que significa el algarrobo para, digamos, los pueblos originarios, que no solamente era el árbol que te daba cobijo, sino el árbol que además te daba alimento. Por eso era el árbol, ¿no? El TACU. Bueno, y la reserva particularmente tiene la característica de que el árbol que te recibe, el más añejo, está en el ingreso de la reserva y es un algarrobo, además de contar con gran cantidad de algarrobos en todo el recorrido de la reserva. Contanos, ¿cómo es una reserva natural urbana? Porque lo primero que se me ocurre, y seguramente el oyente estará pensando lo mismo, que es el monte en el medio de la ciudad. Hay circuitos de no debe ser así, hay circuitos de interpretación, se entra por un lugar, ¿qué es lo que sucede en una reserva natural urbana? Particularmente, digamos, cada reserva tiene la lógica de la ciudad en la que se enmarca, ¿no? En esta propuesta, para reserva, nosotros sí, el foco está puesto, digamos, en un futuro en lo que tiene que ver con los senderos de interpretación, ya que estamos rescatando toda nuestra flora y nuestra fauna nativa, porque no solamente nos encontramos con el bosque nativo, sino que además nos encontramos con gran variedad de pájaros, invertebrados, hay reptiles de todo tipo, también zorros, muchos. Claro. Entonces, el fin de la reserva es poder conservar la flora y la fauna dentro de este marco de la urbe, saneando el sector, por supuesto, pero también, o sea, es un espacio que donde el eje está puesto también en el hombre que la va a habitar y que le va a recorrer. O sea, no solamente está pensado, digamos, por ahí uno piensa en las reservas para conservar la vegetación. No, las reservas para conservar la vegetación, pero también para el disfrute de la población que está en el entorno y para que realmente pueda apropiarse de ese lugar. Al mismo tiempo, la vinculación se da en estos espacios de interpretación. La idea es que en un futuro puedan visitar los chicos con los colegios o simplemente un particular que lo recorra, solamente sin ningún guía, pueda tener toda la información en el entorno con señalética que te permita identificar la flora y la fauna. Obviamente que va a contar con espacios sin antropizar tanto, digamos, para no impermeabilizar el territorio, porque estamos hablando de lo que es el recorrido del río. La intención de base siempre es conservar el río en su estado natural, respetando el curso del agua, no negándolo, conservar la vegetación en su estado natural, pero permitiendo el recorrido, digamos, para realizar senderismo, para realizar ciclismo, y también se van a hacer algunos proyectos productivos aprovechando todo el descarte de lo que recuperamos del lugar. Hay muchísimos restos de poda, restos de ramas secas, así que se va a trabajar también como un espacio productivo con las comunidades del entorno para generación de nuevo suelo, chipeando el material de descarte para poder generar también la posibilidad de hacer aplicaciones que puedan ser replicables con biogás, con diferentes biodigestores, y también con un espacio de un centro, digamos, ambiental de interpretación que se vincule a todo lo que tiene que ver con el recorrido del espacio. Eso con un vivero también. Eso a pequeña escala para que pueda ser replicable, con el fin más de un fomento, digamos, de la de la conservación de la flora, claro, y de la fauna, pero también que uno pueda, digamos, tener un espacio de producción para recuperar, porque hoy no tenemos un vivero de nativas en la provincia, para tener un pequeño vivero de nativas que pueda llevar la vegetación y replicarse en otro lugar. Qué interesante esto, porque esto también después puede replicarse en otros lugares de la ciudad. Y no, es súper. ¿Cuántas hectáreas tiene este, te acordás, esta reserva natural urbana? Sí, en realidad tiene entre 25 y 30. Siempre hacemos esa aclaración. Claro. Hoy, como Secretaría de Enlace, un poco lo que me consultabas antes, retomando el tema, sí. En la reserva de mujeres constructoras estamos con diferentes áreas de gobierno. Y en la reserva hay muchísimas más áreas involucradas por el alcance. Por ahí en un principio uno pensaría la vinculación con el Instituto de Ambiente, con Ambiente, pero hoy nos encontramos con casi todas las áreas de gobierno participando con diferentes actividades. Y hoy Tierras es un actor principal, porque al no tener una definición histórica de los bordes, no podemos precisar la superficie. Claro, en realidad, está dentro del polígono de las 3.000 hectáreas de la provincia, pero con las antiguas explotaciones mineras quedaron algunos lugares con ocupaciones que no fueron resueltas. Claro. Entonces, bueno, estamos ahí en la definición de esa superficie. Son entre 25 y 30 hectáreas, de acuerdo a cómo se defina legalmente, va a ser la superficie del alcance. Bueno, Paula, pasó volando el tiempo, realmente nos vamos con estos dos proyectos súper interesantes que están armando en la Secretaría de Enlace de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Gobierno de La Rioja, digno de ser imitado aquí en la provincia de Catamarca y otras provincias que nos están escuchando con nuestro programa, con estos dos proyectos, Constructoras y Reserva Natural Urbana. Ojalá tengan mucha suerte y que los varones no nos pongamos celosos, ¿no? Y que puedan seguir laburando. Ojalá, chicos, muchachos, por favor, apoyen estos proyectos porque son súper interesantes en la mirada de la sensibilidad de las mujeres y la diversidad. Muchas gracias, Paula, Bueno, Basile, muchas gracias por el espacio y bueno, muchas gracias por estas recomendaciones que son muy necesarias. Bueno, me imagino la lucha que hay, pero mucha fuerza, a seguir adelante. Bueno, un gran abrazo. Un abrazo. Estuvo con nosotros la arquitecta Paula Garelo, secretaria de Enlace del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Gobierno de La Rioja. Para imitar. A vos, ciudad. En nuestro podcast de hoy, la invitada de la semana es la arquitecta Paula Garelo. El doctor Alejandro Severini nos habla de la vacunación en época de pandemia. ¿Cuáles son las regiones del mundo más golpeadas por la deforestación? Nos vamos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen y suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcasts. De parte de Basilio Gonzuc, en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. Y en el final, la voz del urbanita. O sea, ¿qué me imagino? Yo me imagino una ciudad sostenible, me imagino una ciudad resiliente, me imagino una ciudad inclusiva, una ciudad segura, una ciudad concebida con perspectiva de género, donde todos podamos, donde todos tengamos, donde nuestro derecho a la ciudad esté validado, donde todos podamos tener acceso y donde todos estemos contenidos. Bueno, la verdad es que me imagino una ciudad mucho más equitativa en lo que se refiere a servicios, también el tema de todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Sobre todo los medios de transporte, eso es muy importante, y por ahí también el tema de que puedan haber muchos más bicisendas o motosendas, digamos, para que la gente pueda trasladarse con seguridad y evitando los accidentes. A vos, ciudad.